Bueno, comunicado que dieron a conocer hace un par de días de la red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires. Supongo yo que a partir de los indicios que había dado el gobierno nacional de introducir un proyecto de ley para la modificación de la ley penal juvenil, básicamente bajar la ley de imputabilidad para algunos delitos. Bueno, el comunicado habla sobre una medida simplista y desacertada. Para poder charlar un poquito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con el juez del juzgado de ejecución penal número 2, con Juan Galarreta. Doctor Galarreta, ¿cómo le va? Buen día y gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Por qué dicen en el comunicado de esto de la medida simplista y desacertada? Bueno, a ver, yo creo que ante situaciones complejas lo peor que podemos hacer es dar respuestas simples. Debemos abordar los casos con su complejidad y esto por una norma de experiencia, responder de acuerdo a ese grado de complejidad. Si nosotros lo que apostamos es a una respuesta simplista, como es la prisionización de menores de 14 años, que en ello consiste el proyecto, bajar la edad de punibilidad de los menores, sin duda no estamos abordando esa complejidad como deberíamos. Y esto nosotros se lo habíamos planteado ya en un proyecto en el año 2019, que también había planteado el Ministerio de Justicia, como para modificar el régimen penal juvenil de la ley 22.278, el decreto ley, porque provenía de un gobierno dictatorial. Esta ley nosotros habíamos destacado los puntos que entendíamos constituían un verdadero avance, y sin duda que esto era producto del trabajo en comisión de académicos, profesionales y especialistas en la materia, pero habíamos marcado lo que estamos marcando de nuevo actualmente, que es la introducción de la baja de la punibilidad de los menores. Cuando yo digo de la complejidad, porque sin duda que es multicausal la presencia de menores en el conflicto penal, uh-huh. Es multicausal y es de allí donde debemos trabajar. Cuando hablo de multicausal, esto tiene que ver con la problemática de la alimentación, la problemática de la deserción escolar, las problemáticas que existen en el seno familiar en determinados segmentos de la población, y algo que es importante que lo destacamos también es la problemática adictiva, que se hace presente justamente en los grupos vulnerables cuando no hay respuestas o políticas públicas que puedan abordar estas situaciones y obtener una respuesta eficiente, esto es que apartar al menor del delito. Cuando se me pregunta, bueno, pero a ver, con relación a ello que usted menciona, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? Bueno, precisamente, por ejemplo, el tema de la actividad deportiva, del arte, de la escuela, la presencia del Estado en esos ámbitos, de seguro es lo que va a modificar la posibilidad de que los adolescentes, ante el abandono, se inclinen por la actividad delictual. Entonces, un ejemplo concreto, por ejemplo, los polideportivos. Vamos a mencionar algo que es concreto en nuestra ciudad. Sin duda que los polideportivos, y lo digo hasta por una experiencia personal. Mi hija, me acuerdo que tenía, mi hija mayor, tenía un evento deportivo en uno de los polideportivos en la ciudad de Buenos Aires, de Mar del Plata, en nuestra localidad, y fue de una gratificación absoluta porque vi cómo todo el barrio estaba integrado a través de actividades deportivas. Y digo, no solo menores, o sea, era un ámbito donde se interactuaba desde el punto de vista familiar, porque había hasta abuelos que estaban utilizando el natatorio de ese polideportivo. Y vi cómo se desarrollaron distintas actividades y cómo los chicos disfrutaban esa actividad. Y sin duda que esto es la presencia del Estado y esto es la respuesta que debe de dar el Estado, no desde el punto de vista represivo o punitivo, sino preventivo. Y creo que es a partir de ahí donde podemos superar o lograr que los menores no se involucren precisamente en conflictos penales. Es interesante, digo, esta postura de involucrar la justicia y plantear cada una de las problemáticas dentro de un contexto social que a veces da la sensación, no quiero generalizar, porque obviamente, y usted lo está demostrando que no es general, que se toma un hecho de delictivo, un robo, lo que fuere, de manera individual. En este caso, en donde están haciendo ustedes hincapié, no se puede alejar el hecho en sí de la realidad coyuntural de cada uno de los pibes y las pibas que terminan cometiendo, lamentablemente, algún hecho delictivo. No, ya, eso es fundamental. Y aparte tenemos que, vos bien lo mencionás, no podemos generalizar a partir de un caso. Está bien que sobre esto... no solo se comprende el dolor de las víctimas, pero también, como bien lo destacó Raúl Calvo Soler en un artículo en el Diario de la Nación, el 12 de febrero del corriente año, los tres pasos. Primero, el dolor de las víctimas, desde ya que han sufrido el delito, pero luego sobre ello, los medios de comunicación, que no solo describen el hecho, sino que lo amplifican, y lo generalizan, y después las políticas que son consecuencias precisamente de este reflejo que nace desde la comunicación, uh-huh. Que entiendo lo hacen en forma, se hace en forma irresponsable o por desconocimiento. Pero fíjate que hay un trabajo, me remito a un trabajo de la Universidad Nacional de La Plata, de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, donde a contrario de lo que uno advierte de los medios de comunicación, la intervención de los menores en delito ha disminuido, no quiere decir que se pueda reiterar y pueda incrementarse. Y esto en base a un dato y una investigación que va entre el 2009 y el 2021. En 2009, la intervención en la provincia de Buenos Aires, el universo de delitos de la provincia de Buenos Aires, era del 4,2%, 4,2% del universo de delitos intervenían menores. En el 2021, el 2,1%. Y esto a partir de un dato objetivo, como eran las denuncias formuladas ante el Ministerio Público Fiscal y como consecuencia de la intervención de la policía. Desde ya, no puedo desconocer que hay una cifra negra del delito, esto lo sabemos, es decir, los delitos que no ingresan al sistema judicial y que son cerca del 60%, eso es una realidad, pero sobre la base de estos datos objetivos y de esta parte, si bien parcial, del conflicto penal, sin duda que la intervención de los menores es mucho menor a la que podríamos percibir a través de lo que nos dan los comunicadores en los medios de comunicación. Le iba a preguntar eso, digo, ¿modificaría en algo la realidad de la seguridad o la inseguridad el hecho de que se baje la edad de imputabilidad? ¿Hay una cierta cantidad de menores que cometen delito como para decir, bueno, ahora estamos más tranquilos, por decirlo de alguna manera, a partir de que se bajó la edad a 13, a 14 o a 12 años? Mirá, te voy a dar una cifra del año 2022. En la provincia de Buenos Aires hubo 847.000 delitos, esto de los registrados. Sí, sí. Y si vos haces el cálculo sobre eso, el 2,1%, si trasladáramos del 2021 al 2022 aproximado, vas a dar cuenta que no tiene peso ni repercusión sobre el fenómeno de la seguridad ciudadana. No quiere decir que no tengamos que abordarlo. De hecho, nosotros planteamos que hay que abordarlo con políticas públicas, y de acuerdo a lo que nos ha marcado Naciones Unidas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un organismo especializado como ha sido UNICEF. Justamente UNICEF, el Fondo de Asistencia a la Niñez de Naciones Unidas, lo que plantea precisamente son las medidas alternativas y no la punibilidad o la represión sobre los menores, sino atenderlo desde otro ángulo, porque, y esto comprobado en campo y científicamente, de acuerdo a la experiencia internacional, es la mejor respuesta y con la que obtenemos mejores resultados. Doctor, sí hay una necesidad de que el Estado aborde la prevención en este sentido. En este caso, digo, voy a utilizar palabras de otro juez en una sentencia histórica de Mar del Plata, es necesario que la justicia llegue antes, porque cuando llega la justicia a veces es tarde, digo, porque ya está cometido el hecho, básicamente. Bueno, digo, en este caso... ¿Cómo? Sí, te escucho. Perdón. No, decía, hay una clara necesidad de que el Estado esté presente con diferentes lugares y sectores para poder abordar la problemática que se vive de pibes y pibas menores en situaciones en los barrios, situaciones de adicciones y demás. Digo, ¿cómo se puede hacer de la justicia para que el Estado esté presente en esos lugares? No, fundamentalmente la justicia, como bien decís vos, actúa sobre las consecuencias. Es decir, para una vez que se cometió el delito. Por eso es indispensable, bien describís vos, que el Estado esté presente antes, a través de la prevención. Es decir, si nosotros advertimos que hay deserción escolar, bueno, tenemos que ir al lugar y tenemos que intervenir. ¿Por qué hay deserción escolar? ¿Cuál es la problemática familiar? Y apostar recursos al efecto. No solo en cantidad, sino apostar recursos en forma inteligente. Yo lo decía con otro colega tuyo, que a veces el problema no es de la cantidad de recursos, sino que estos sean utilizados en forma coordinada entre los tres estamentos, nación, provincia y municipio. Y creo que de esa forma nosotros vamos a evitar que intervenga la justicia. Por eso la justicia interviene al final. Vuelvo a decir, para una vez que se cometió el delito, lo indispensable, y creo que para que una comunidad se pueda desarrollar con seguridad, con paz entre quienes integran la sociedad, la intervención temprana del Estado en forma preventiva es fundamental. Estamos hablando con el juez Juan Galarreta, y titular de Juzgado de Ejecución Penal número 2. El doctor Claudio lo saluda. Cuando lo escuchaba hacer una enumeración de estadísticas, pensaba en el CEMAED, ¿no? Este Centro Municipal de Análisis Estratégico. ¿Hay números concretos para, por lo menos, la realidad del Partido de General Pueyrredón de participación de menores en delitos? Bueno, yo al menos no lo tengo, lo ignoro. Supongo que ese organismo municipal lo debe tener. Sí reconozco que todos los organismos que hacen estadística o trabajan sobre la información necesitan un tiempo. Es decir, yo les di la estadística del año 2021, de hace 3 años, sobre la base de una investigación a la Universidad Nacional de La Plata con relación a la provincia de Buenos Aires. Pero esos números y esas estadísticas se van dando por ahí con algún retraso, pero es la referencia fundamental para poder empezar a trabajar sobre lo que yo digo. Inclusive hay documentos, hay uno, por ejemplo, de Naciones Unidas, que habla de estrategias y recomendaciones para el abordaje preventivo con adolescentes no punibles en conflicto con la ley penal. Y justamente este documento que ustedes lo pueden googlear, está al acceso, que ha sido producido por UNICEF, es la guía orientativa para precisamente todos los organismos que están predispuestos al efecto poder a trabajar en forma coordinada y poder obtener mejores resultados. Es decir, que material existe, las estadísticas están. Creo que lo que es necesario es las decisiones políticas, asumir que esto es una política pública, donde debe haber consenso entre todas las parcialidades políticas por los objetivos que debemos perseguir a través de las mismas. Escuchándolo también, doctor, me remitía rápidamente a la figura del juez de garantías fallecido Mario Juliano, ¿no? Que fuera noticia desde Necochea con algunas sentencias, justamente priorizando lo humano, digamos, ¿no? O el contexto socioeconómico de esa persona, llegando a acuerdos particulares. Desde ahí, desde el juzgado de ejecución penal, consultar desde el tecnicismo cuál sería el rol y si eso tiene que ver justamente con cómo luego van a los lugares de encierro los menores. Sí, la ejecución penal, digo, ¿de qué sí se encarga su rol, su puesto? No, y eso se encarga de condicionar los lugares de encierro. Sí. Está bien, está vinculado porque precisamente lo que nosotros no queremos trasladar es la experiencia que nosotros estamos viviendo en el ámbito penitenciario. Es decir, nosotros intervenimos con relación a mayores de 18 años o aquellos menores mayores de 16 que hayan intervenido en delitos que conlleven pena de más de 2 años que pueden llegar a cumplir la pena a partir de adquirir la mayoría de edad. Y lo que uno advierte en el ámbito penitenciario es escasez de recursos, pero además con un plus que es un ámbito muy restringido donde el Estado debería contar con mucho más recursos para el objetivo que se plantea a partir de la privación de la libertad, y que es la posibilidad de que se pueda reinsertar de la mejor forma posible, proyectado que no se reitere en el delito. Y cuando digo la mejor forma posible, esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, allá lejos y hace tiempo, desde el año 92, los derechos del ciudadano no se detienen en los muros de las cárceles, recurriendo a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los Estados Unidos, un precedente norteamericano, y con ello lo que se quería decir es que tras los muros al ciudadano, más allá de la privación de libertad, deben asegurársele todos los derechos. Esto es la alimentación, la salud, etcétera, el esparcimiento, actividades deportivas, bueno. Y fíjense que esto que es deficitario, hoy por hoy hay superpoblación carcelaria tanto en el ámbito de nuestra provincia como a nivel nacional, a nivel federal, esto no se está logrando. Entonces, ¿qué sentido tendría si ya tenemos un problema con los mayores, con la respuesta que estamos dando a partir del delito, qué necesidad tendríamos de extenderlo a quienes son menores? Vuelvo a decir, estas políticas, en función del grado de madurez de los menores que estén involucrados, que puedan estar involucrados en derechos, tienen que hacerse antes del conflicto penal, tal como bien lo plantearon. Vuelvo a decir, soy un testigo de esto porque me desempeño como juez de ejecución penal y advierto estas situaciones. Lo conflictivo o la grave situación que es de público y notorio que están viviendo los establecimientos carcelarios. Doctor, la última la hacemos porque sabemos que está ahí súper ocupado y se tomó unos minutitos para tener la diferencia de atendernos. Estamos por ingresar a un juicio. Sí, que no es que nadie con nosotros y nosotras. La última cortita, va a ser para más desarrollo, pero al menos para que sea una respuesta corta. ¿Es necesario meter mano a la ley penal juvenil? Pero de una manera progresiva, progresista, es decir, pensar en mejorarla, pero no apuntar a la baja de imputabilidad, sino en brindar más derechos a esos pibos y pibas que están siendo vulnerados por el Estado. Mire, más que en mejorarla, o sea, desde ya, el presente, la 22.278, que es la ley que viene del gobierno militar, hay que modificarla, y en ese sentido existen gran cantidad de proyectos en el ámbito del Congreso. Pero luego en los ámbitos provinciales han ido avanzando, tanto a nivel nacional como provincial, en las leyes que tienen que ver con los derechos del niño, y más que modificar esos dispositivos, que no hacen sino responder a los tratados internacionales referidos a los derechos de niños, niñas y adolescentes, hay que cumplirlas. El problema es si tenemos que modificarlo. Yo creo que ha habido un avance extraordinario desde el punto de vista legislativo, la excepción de la 22.278 que está pendiente, pero y también la intervención de la justicia. Pero creo que lo que hay que hacer es cumplir lo que nos manda o lo que nos impone la Constitución en los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte de la Constitución, entre otros la Convención sobre los Derechos del Niño. Creo que con eso bastaría. Y vuelvo a decir, hay un marco normativo de las provincias a nivel nacional, por fuera del régimen penal juvenil de la ley 22.278, que han constituido un extraordinario avance, y vuelvo a decir, lo que tenemos es cumplirlo. ¿Hay experiencias? Sí las hay. Hay departamentos judiciales, al menos en relación a la provincia de Buenos Aires, que han trabajado e intervenido en la prevención, como es San Isidro, San Martín, Pergamino. También la provincia de Córdoba tiene extraordinarias experiencias en ese sentido, actuar en la prevención, no para una vez que se cometió el delito, y tienen extraordinarios resultados en ese sentido. Doctor Larreta, le agradecemos su generosidad. Abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba el doctor Galarreta hablando sobre el comunicado que sacaron desde la red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires en torno a este adelanto que hizo el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuño Libarona, en declaraciones periodísticas, diciendo que estaba preparando una modificación de la ley para poder bajar la edad de imputabilidad y algunos jueces de la provincia, marcando una clara diferencia con esa decisión, al menos, que se tomaría desde los ministerios, en este caso el de justicia, ¿no? Digo, esto de no tiene ningún sentido bajar la ley, la cantidad de delitos cometidos por menores es mínima, no va a modificar absolutamente nada. Sí es cierto, y ahí me parece que el doctor Galarreta lo dejaba recontra en claro, que va a marcar, si se quiere, una agenda a nivel mediático que va a ser la satisfacción de muchos y muchas. Pero en la realidad, en lo palpable, no va a haber ninguna modificación en la posibilidad de bajada de edad de imputabilidad. Sí, me hacía acordar aquella iniciativa, por lo menos la más reciente, del ministro de Justicia y Derechos Humanos durante el macrismo, ¿no? Germán Garabano, claro, con su Argentina 2020, que después mutó a Argentina 2030, que otra de las instancias que proponía, más allá de varias medidas regresivas para los y las privadas de la libertad, como condicionar las denominadas salidas transitorias o el quitar la famosa figura del 2x1 para todo cierto tipo de delitos, también tenía esa iniciativa de búsqueda de baja de edad de punibilidad o baja de imputabilidad. No es algo nuevo, interesante que varios magistrados y magistradas acuerden, debatan y sobre todo lleguen a estas conclusiones, ¿no? Que no hay que tomar medidas efectistas, sobre todo en clave de que la estadística marca que la participación de delitos incomplejos de menores no es alta, ni mucho menos. Bueno, primera nota en este caso con el juez Juan Galarreta.